déjame en la oscuridad. Contigo quiero conversar. Poco importa, ya lo veo bien, mas siempre estará dentro de mí una extraña pesadilla con la luz de neón y el ritmo del silencio. En mis inquietos sueños vi inmensas calles sin final. Caminaba gente por allí, caminaba sin buscar un fin. Pronto vi una luz en la calle que me cegó. En medio del silencio y junto a aquella fuerte luz, la gente hablaba sin hablar, la gente sin cantar también cantó algo que yo nunca comprendí. El silencio crecerá y podrá llegar un día que de vosotros se adueñará, pero no prestaron atención. Siguieron el silencio que se inclinó, adorando aquella luz. Nada se podía escuchar, ni a lo lejos el rumor del mar, porque a todos en mis sueños